Que me maltrataras, por haber dejado que me usaras, por haber dejado que esto pasara. Vos eras egoísta, atorrante vividor, no trabajabas, te pasabas día y noche en otras camas, mientras yo la ciega y tonta te bancaba. Hasta que me cansé, no te aguanto más, agarra tus cosas y tómatelas. Me voy a comer a todos los giles que te caen mal. El gato del barrio me van a llamar, te van a descansar y te vas a querer matar. Me voy a comer a todos los giles que te caen mal. El gato del barrio me van a llamar, te vas a querer matar. Azul de la Cruz Record. Eras egoísta, atorrante vividor, no trabajabas, pasabas día y noche en otras camas, mientras yo la ciega y tonta te bancaba. Hasta que me cansé, no te aguanto más, agarra tus cosas y tómatelas. Me voy a comer a todos los giles que te caen mal. El gato del barrio me van a llamar, te van a descansar y te vas a querer matar. Me voy a comer te vas a querer matar. Y ahora me toca disfrutar a mí, así que tómatela. Me voy a comer a todos los giles que te caen mal. El gato del barrio me van a llamar, te van a descansar y te vas a querer matar. Te vas a querer más.